Estamos muy felices en esta semana de poder compartir la palabra del Señor. Yo sé que todos los que han venido de diferentes lugares. Para algunos es la primera vez que están aquí, para otros nos conocemos de otros lugares. Y yo sé que cuando uno aparta una semana para algo distinto es porque tiene algún propósito. Seguramente no todos los que estamos aquí lo terminamos de entender. Para algunos hemos llegado esta semana con diferentes expectativas y en medio de esas expectativas Dios no tiene lugar. No te hagas problema. Dios es tan bueno y tan poderoso que puede cambiar esa manera de pensar en esta mañana. Quizá otros han venido con un resto de vida y con una historia en este año que pasó que no fue la mejor. Y piensan que esta semana puede ser una gran oportunidad para torcer un rumbo equivocado en la vida. Quizá otros han venido sirviendo a Dios, anhelando proyectar más su vida. Y Dios también tiene una parte para ustedes en esta semana. El secreto es que entendamos que hay momentos de la vida donde no hay que perderlos, y este es uno. Hay momentos de la vida donde tenemos que entender que en el camino de nuestra adolescencia y nuestra juventud hay decisiones trascendentales, y esta es una semana donde tenés que tomar decisiones. Nunca frente a la palabra de Dios uno permanece inmóvil, en un punto neutro. Cuando la Biblia es presentada, cuando la voz de Dios llega a tu vida, es para que tomes decisiones. Y todas las decisiones que tomes frente a la palabra de Dios son para bendición de tu vida y de tu futuro. Por eso quiero decirte que la mejor noticia que podemos darte en esta mañana es que Dios te ama, es que Dios está aquí, es que ha traído algo para tu corazón. Solo tienes que tener un oído atento, un corazón sensible y una voluntad dispuesta a decirle: aquí estoy, Señor, haz lo que quieras con mi vida. Durante esta semana vamos a estar estudiando todas las mañanas una serie que hemos titulado Nuevos en Cristo. Y a través de ello vamos a ver encuentro de personas con el Salvador. En esta mañana vamos a ver el encuentro de una persona que tenía el rumbo equivocado, el sentido de la vida equivocada y la esperanza equivocada. Y cómo Cristo cambió el andar de su vida, la proyección de su vida y la insatisfacción que tenía. Mañana vamos a ver cómo el encuentro de una persona con Cristo cambia el carácter y el perfil de la vida en una vida de pecado por una vida de integridad. Mañana vamos a estar hablando de integridad. El tercer día vamos a ver el encuentro de Cristo con una vida cargada de dolor y angustias de la vida y vamos a ver la restauración que Cristo produce. En el cuarto día vamos a ver cómo Cristo no solamente perdona, cambia, restaura, hace íntegra nuestra vida, sino que en cuarto lugar cómo podemos tener una identidad distinta y podemos consagrar nuestra vida al Señor. Y en el quinto día vamos a ver el encuentro de una persona con Cristo y cómo a través de este encuentro cambió la visión mundial. Y podés saber que en tu adolescencia Dios puede tener propósitos para llevar el Evangelio a todas las naciones. Cristo no emparcha, Cristo no maquilla, Cristo no arregla, Cristo cambia la vida. Nuevos en Cristo, esta es la serie que vamos a ver en esta mañana. Y el tema lo hemos titulado Ni convencidos ni mejorados, nuevos en Cristo. Ni convencidos ni mejorados, nuevos en Cristo. Ustedes van a tener allí en la pantalla todos los bosquejos que vamos desarrollando para que puedan tener un poquito más de luz, para aquellos que van anotando, ahora lo dejaron a oscuras, no van a notar mucho, pero lo van a poder ir viendo mejor. Miren, a través de casi 20 años de ministerio entre la juventud, una de las realidades más tristes que he visto es que hay una filosofía impregnada en la juventud argentina y en la juventud latinoamericana, y es: hay que vivir sin límites. Y esta frase viene por todos los canales, a la mente y al corazón del joven. Lo recibe por música, por películas, por filosofía de pensamiento, por internet, por todos lados. El concepto que está internalizado en el corazón es vivir sin límites. Y en esta breve introducción que quiero darte en esta mañana, quiero mostrarte cómo esto que está metido en el subconsciente de tu mente y de tu corazón trae consecuencias nefastas para tu juventud. Tal vez sea la única semana que escuches esto. Durante los 365 días del año has escuchado un mensaje totalmente distinto. Viví la vida, da rienda suelta a tus pasiones, no le pongas límites a tus hormonas, dale para adelante, hacé lo que sentís. Pero nadie habla de las consecuencias. Uno mira la realidad de la juventud latinoamericana y parece que es un tobogán donde millones de jóvenes van hacia abajo con vidas destruidas. Muchas quizás han llegado a este campamento y parece que el final de ese tobogán son las palabras del Señor Jesucristo, allí en Mateo capítulo 24, en el mismo lugar donde Zacarías profetizó que Jesucristo va a volver, cuando dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Queridos jóvenes, en este embudo donde toda la juventud va cayendo, queremos decirte que hay una filosofía y un modo de vida distinto cuando Cristo llega al corazón. En este mensaje de loca diversión y de rienda suelta a las pasiones, hay un gran engaño. Nadie habla de las consecuencias. Y yo quisiera decirte brevemente las dramáticas consecuencias que esta filosofía de vida, que vos crees que es la mejor, que la traes de tus compañeros de colegio, de tus amigos del barrio, de esta sociedad que te la vende como si fuera lo mejor. Quiero decirte que hay un final de una película macabra. A lo largo de años de consejería, cuando uno ve jóvenes y matrimonios que llegan con la vida destruida, uno siempre ve el final de la película. Pero hoy tenemos el principio. Tu vida es el principio o el medio de la película. Todavía hay tiempo para torcer el rumbo. Nadie habla de las consecuencias. Por ejemplo, en este desenfreno loco, nadie habla que en nuestro querido país, en la República Argentina, en este desenfreno sexual que se vive, hay más de 500.000 de abortos anuales. El ministro de Bienestar Social, de Salud, perdón, tuvo que confesar que el 30% de los abortos que se hacen en la Argentina son chicas que lo hacen en forma forzada. Y rodeado por un grupo de psicólogos y de pensadores, admiten que estas lesiones en el alma de la juventud son irreversibles y que los llevarán toda la vida. Te dicen, dale rienda suelta a tus pasiones. Pero nadie habla del macabro crecimiento de la inmoralidad y la prostitución, cuyo límite de 10 años ya ha sido violado. Y podemos ver en las ciudades grandes de Latinoamérica niñas y niños vendidos en la prostitución con complicidad de sus padres, con pedazos de vida. Llegan a los 20 años y se quieren quitar la vida. Ayer escuchábamos testimonios de jóvenes que pensaron en el suicidio. ¿Saben que el suicidio es una de las causas terribles de muerte de la juventud? Lo dramático es que se está llegando casi a la mitad de la juventud mundial que ha pensado en algún momento quitarse la vida. ¿Cómo puede ser que con todo el gozo y la alegría que traen tus años tú pienses en quitarte la vida? Nadie habla de las consecuencias. Nadie responsabiliza a nadie del crecimiento atroz del alcoholismo en la República Argentina. Hace solo 10 días, en un diario económico del país se publicó un dato escalofriante. En los primeros 10 días de enero, en la costa atlántica, se consumió 700% más de cerveza que en todos los años. El consumo de bebidas cruzadas se triplicó. Y uno puede ver cómo en las calles del país, chicas y muchachos a las 7 de la mañana, luego de una noche de desenfreno, entregan los pedazos de vida para futuras familias de alcohólicos. Nadie se lo dice. Toda la publicidad consumista lo está vendiendo. Nadie habla de en serio del crecimiento de las adicciones. Quizá aquí haya jóvenes que lo están padeciendo. Empiezan por un pegamento, siguen por la marihuana, avanzan a la cocaína. En mi ciudad, una ciudad media, Santa Fe, se descubrieron hace meses 12 kilogramos de heroína pura y descubrieron una banda que hacía una triangulación desde Cali, Colombia, y de ahí a Nueva York. Y en medio un paso en el país donde miles de jóvenes van cayendo en las adicciones y en la muerte de a poco. Quizá el resumen de todo lo que estoy diciendo puede ser el testimonio que ustedes van a ver en la pantalla de una chica que en medio de todo lo que vivió dijo estas palabras: mi novio me abandonó cuando se enteró del embarazo. Vamos a verlo en pantalla. Mi madre me presionó tanto que fuimos a una oscura clínica y aborté. Cuando miro correr niños de la edad que tendría mi hijo, me odio, odio a mi novio y odio a mi madre. Uno se pone a preguntar si tal vez vos sos parte de tantos jóvenes que viven esta realidad. Pero yo quiero decirte que esta mañana puede ser una mañana distinta. Como fue la mañana de Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, cuando después de 40 años de una filosofía de vida, Cristo le cambió el rumbo, el sentido y la esperanza. Y quiero hablarte de esto en esta mañana, mirando el ejemplo del encuentro de Saulo con Cristo, demostrarte que hay esperanza para torcer algo que parece inquebrantable, que hay una esperanza para tu vida más allá del círculo de familia que te rodee, de la experiencia que has traído. Y quisiera que juntos veamos en este relato tres llamados que en esta mañana Dios te va a hacer. En primer lugar, a todos aquellos que todavía no le han dicho sí a Cristo, te vamos a invitar en esta mañana a que lo hagas. Quizás vos anoche dudaste o pensaste que era algo religioso. Hoy Cristo, como a Saulo, te va a dar una oportunidad para que cambies el rumbo desenfrenado de tu vida. Pero hoy vamos a tener un segundo llamado, y es a todos aquellos que han venido a este lugar y ya han tenido un camino a Damasco. Ya se encontraron con Cristo, ya han venido a campamentos, son parte o fueron parte de una iglesia, pero llegan a monte con el corazón frío, con el alma quebrada, con las cosas de Dios lejos. Sienten que han quedado como Bartimeo junto al camino mendigando. Sienten que toda la pasión por las cosas de Dios se han enfriado y sienten que las luces del otro reino están brillando más que el rostro de Cristo. Hoy el Señor te va a llamar para que puedas volver a Él. Y en tercer lugar, un tercer llamado a todos a entender que Cristo, solo Cristo, es esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Los que tienen Biblia me acompañan, Hechos capítulo 22, los que no pueden ver el relato en la pantalla. Hechos capítulo 22, uno de los tres relatos del encuentro de Cristo con este hombre que se dio cuenta lo que era el verdadero sentido, rumbo y esperanza en la vida. Ni convencidos ni mejorados, nuevos en Cristo. Hechos capítulo 22, versículo 1, dice la Biblia así: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Cuenta Pablo ante un auditorio de judíos su relato del encuentro con Cristo. Qué privilegio que lo podamos leer en esta mañana. Versículo 3 dice: yo de cierto judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy soy todos vosotros, perseguía yo en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estabas conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándome me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. En segundo lugar, para que veas al justo. En tercer lugar, para que oigas la voz de su boca. Y en cuarto lugar, para que seas testigo suyo de todos los hombres, de lo que has visto y oído. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes, Saulo? Levántate y bautízate. Lava tus pecados, invocando su nombre. Miren, de la galería de arte que es la Biblia, encontramos una obra magna, única y irrepetible, que es la obra del Calvario. Luego, cuando vamos recorriendo las otras galerías, encontramos diferentes obras de arte que impactan nuestra vida. Entre las seleccionadas, pocas tienen tanta atracción como este capítulo 22, 26 y 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos a un hombre que humanamente era imposible cambiarle la vida, pero que el encuentro con Cristo produjo un cambio tan profundo que le dio tres cosas que hoy Dios quiere darte en esta mañana. En primer lugar, un nuevo sentido a tu vida. En segundo lugar, un nuevo rumbo a tu vida. Y en tercer lugar, una esperanza diferente. Tres tesoros que Dios quiere darnos en esta mañana. En primer lugar, el encuentro de Pablo con Saulo le dio un nuevo sentido a su vida, que es el que Cristo te quiere traer. Miren, la obsesión de la juventud latinoamericana es una palabra. ¿Saben cuál es? Satisfacción. Yo quiero sentirme satisfecho. Quiero hacer lo que siento. La juventud se vive una sola vez, así que no me vengan con religión, no me vengan con prohibido. Si pudiera decidir a los 15 años, me tomo el buque de las cosas de Dios y me dedico a hacer lo que quiero. Claro, es el corazón que arde de una juventud que está siendo influenciada por una sintonía totalmente de espaldas a Dios. A Saulo le pasaba lo mismo. En el versículo 3 que hemos leído, aparecen aquí cuatro palabras, un adjetivo y tres verbos, que muestran lo que era la filosofía de vida de un hombre que durante 40 años no quiso saber nada de Cristo. Es más, perseguía la iglesia. Dice aquí que fue nacido en Tarso, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel y celoso de Dios. Nacido, criado, instruido y celoso. Cuatro palabras que hablan de la filosofía de vida de este hombre y que va a ser muy común a la que nosotros tenemos. El verbo criado que aparece aquí da la idea de una crianza mental desde la niñez y física en la cual le dicen, este es el rumbo de la vida. El verbo instruido que aparece aquí habla de un entrenamiento intelectual, es decir, lo que viene luego del nacimiento. Le han metido en la mente a través de las filosofías que esta es la mejor manera de vida. La palabra celoso que aparece ahí tiene una connotación de perseguidor, es decir, era la actividad que él creía que era la mejor para seguir y agradar a Dios. Y finalmente, aquí dice que había sido nacido en Tarso, es decir, en una sociedad populosa, mercantil y comercial que le había mostrado un rumbo de vida. Le digo estas palabras porque lo que está reflejando aquí Pablo ante un auditorio que le era hostil pero que cayó porque él habló en su lengua vernácula, que era el hebreo, y al darse cuenta que hablaba como ellos, ellos le respetaron aunque le odiaban. Empezaron a descubrir con las palabras de este testimonio de Pablo lo que había sido el sentido de su vida irreversible. Lo que Saulo nos quiere decir, y Dios a través de él, es que en los primeros años de su vida estaba direccionada, orientada por una corriente de pensamiento que nadie podía quebrar. No es muy distinto ahora. Yo escucho jóvenes todo el tiempo que dicen, ojalá fuese distinto, pero no puedo. Yo escucho jóvenes que se quiebran ante el altar del Señor, que consagran su vida ante el fuego del altar, que le dicen sí a Cristo un verano, pero la presión del barrio, del sistema, de los amigos, de la televisión, de la música, los ahogan diciendo, yo no puedo. Y la dramática realidad es que el sentido de la vida de la juventud la está marcando un sistema al cual maneja el enemigo. No creas que esto es tan, no seas tan sonso, no seas tan ignorante, no pienses que vos sos el que decidís. Hay un sistema armado por Satanás a través de los medios masivos de comunicación, a través de la música que escuchamos, que direcciona como ganado a la juventud, a vidas destruidas de las cuales no se abre el límite. Es lo que le pasaba a Saulo. Él estaba convencido. Ahora, ¿cuáles eran las tarjetas de aceptación de la vida de Saulo? Vamos a sacar la billetera. Saulo saca la billetera. No lo vamos a leer porque no tenemos tiempo. Filipenses dice claramente el apóstol, capítulo 3. Si alguien, yo se los digo, si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Y si empieza a sacar las tarjetas. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. Por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo te digo esto, que es palabra de Dios, y para vos que estás aquí, te parece que no tiene sentido. Pero te voy a demostrar que las tarjetas de aceptación de Saulo, que le daban sentido en tu vida, son las mismas que vos estás viviendo hoy. En primer lugar, a este hombre el sentido de la vida se lo marcaba la tarjeta consumista. Él dice aquí la palabra que él fue nacido en Tarso, que era un emporio comercial y mercantil en los tiempos donde él nacía. Él correteaba entre los bazares de Tarso, de Sicilia, y él descubría la filosofía de hoy, la filosofía consumista, que nos dice, si tengo, soy feliz. Si puedo alcanzar los bienes que me dan satisfacción, entonces voy a tener felicidad en mi vida. Y allá vamos los jóvenes, allí va la juventud y la adolescencia tratando de consumir lo que todos consumen, tratando de tener la ropa, los accesorios, la música, todo lo que todos usan, porque entonces puedo ser feliz. Lo dramático que encontramos aquí es que este consumismo siempre libera todas las cosas y no pone ningún tipo de límites. Esta filosofía consumista que destruye a la juventud te dice, da rienda suelta a tus pasiones. Eso sí, usa un preservativo para que no quedes pegado. Tenés un aborto de última para salvaguardar tu juventud. un divorcio para no gastarse en el matrimonio, una dosis controlada para no llegar a la adicción, una sobrecarga para tener más dinero aunque arruinemos la familia, un control del exceso físico hasta donde pueda. Trata de controlarlo, pero la realidad es que esta coraza de autosuficiencia que tenía Saulo de Tarso en el fondo del corazón revelaba la mayor de todas las insatisfacciones y era una profunda sed de Dios. Quizás vos has llegado así en esta mañana. Querés tener lo que todos tienen. O quizás estás en una condición económica humilde en la cual si yo tuviera sería feliz. Déjame decirte que Saulo de Tarso estaba así y estaba más vacío que nunca, porque necesitaba encontrarse con Dios como vos en esta mañana. En segundo lugar, la tarjeta de imagen superficial, la tarjeta de la imagen. Él dice, criado en esta ciudad, él estaba en Jerusalén. En la imagen de Saulo, él que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, la tribu que dio el primer rey a Israel, era hebreo, puro de hebreos. Él tenía la chapa y la fama ante todos sus contemporáneos. Le importaba la imagen, cómo estaba vestido, qué actitud tenía. Cuando todos le veían, allí está la imagen superficial, la imagen exterior. ¿Vieron el drama del culto de la imagen que estamos viviendo hoy? Hablaba con unos estudiantes de periodismo en una de las provincias de el noreste del país. Me decían, vos no te imaginas, Gustavo, lo que es la locura que se vive en esta universidad. Acá los chicos entran y empieza la locura de la imagen, de los lifting, de los implantes, de la figura. Todo el mundo quiere de alguna manera lograr aceptación teniendo la mejor imagen. Pero en medio de esa locura vivimos con jóvenes marcados por la desesperación y la frustración. Chicos y chicas atados por la bulimia, por la anorexia, por la insatisfacción continua de buscar aceptación en sus contemporáneos y más vacíos que nunca. ¿Vos estás así? ¿Vas a la iglesia, cantás de Dios, venías aquí, pero en el fondo de tu corazón te sentís atrapado y atado por una imagen que querés vender? Es el grito agónico de un corazón como el que tenía Saulo, que necesita tener un sentido nuevo en la vida, que es Cristo. Tercero, la tarjeta de la formación intelectual y religiosa. Él fue instruido a los pies de Rabán Gamaliel, uno de los capos, tenía un currículum vitae extraordinario. El currículum de Saulo de Tarso, religioso e intelectual, era casi insuperable. No tengo tiempo para explicarle todo lo que significaba su formación, pero solo debo decirles que era tal que respetaban 613 preceptos de la ley judía y lo respetaban a rajatabla. Como religioso, él sabía que si entraba al mercado se tenía que lavar las manos porque en una de esas tocó algo impuro. Si miraba a alguno de los publicanos, tenía que quitarlo porque eso era impuro para él. Daba sus diezmos, guardaba sus ayunos, creía que guardaba todo ante Dios. Daba gracias a Dios porque no era como los del pueblo y por ser parte de este grupo religioso. Pero ¿saben qué, muchachos y chicas? La religión lo metió en una cárcel. Porque lo que no podía lograr era el grito agónico de su interior que le revelaba los pecados más ocultos. Por eso cuando escribe al libro de los Romanos, dice una frase que podría ser un cartel de neón en esta mañana. Saulo dice, con toda la religión, miserable de mí. Tengo toda la religión, pero soy un miserable. Tengo toda la formación y soy un miserable, porque todo lo que él había buscado en obra y en religión le revelaba, no podían cubrirle la culpa de su pecado. Es que esto es lo que quiero decirte en esta mañana, la búsqueda de sentido y satisfacción en tu vida nunca va a ser cubierta ni con alcohol, ni con música, ni con mujeres, ni con placeres, ni con todo lo que este sistema te pide, porque nada te puede resolver el problema más grande de la vida, que es nuestro pecado que nos separa de Dios. Él grita miserable porque ve sus rencores y la religión no puede. Él grita miserable porque ve sus pensamientos oscuros y la religión no borra. Él grita miserable porque trata de agradar a Dios y se siente más pecador que nunca. ¿Es esta tu realidad en esta mañana? Decime la verdad. ¿Qué trajiste en la mochila de tu recuerdo que Cristo no pueda ver? Quiero decirte que el encuentro de Saulo con Cristo le reveló que todas estas tarjetas de aceptación no valían nada porque necesitaba que Cristo le perdone todos los pecados. Y es lo que vos necesitas en esta mañana, si todavía no decidiste por Cristo. Lo que en esta mañana necesitas es venir a los pies del Salvador, Mirar la cruz del Calvario donde Cristo fue levantado hace 2000 años, donde derramó su sangre, donde cargó todos nuestros pecados, pero que después resucitó al tercer día y hoy tiene poder para dar un nuevo sentido a tu vida. ¿Querés en esta mañana cambiar el rumbo de tu vida? ¿Querés salir de este tobogán donde miles de jóvenes van y ser un joven diferente? Tenés que tomar una decisión por Cristo en esta mañana y venir a los pies del Salvador, caer de rodillas como Saulo y gritar desde las entrañas de tu alma, miserable de mí, y sentir la voz de amor del Maestro que te toma de las manos, perdona todos tus pecados y da un nuevo sentido a la vida. Pero hay un segundo llamado en este relato. El primero es para vos que en minutos, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero invitarte a que te encuentres con Jesús. Pero hay un segundo llamado y es para todos aquellos que están aquí en esta mañana y son de Cristo, pero están lejos del Señor. Cristo no solamente le dio sentido para todos aquellos que no conocen a Cristo, sino que en segundo lugar, Cristo da un nuevo rumbo a la juventud, no importa cuán lejos estés del Señor. Dice el versículo 14 que hemos leído que Ananías, un varón piadoso, el cual Dios utilizó para cambiarle el rumbo a este hombre, iba para un lado y giró 180 grados. Le dijo en este versículo lo que son los 4 senderos que marcan una vida que sigue a Dios, pero también los 4 errores que hemos cometido para estar hoy lejos de Cristo. Le dice a Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, 1, para que veas al justo, 2, para que oigas la voz de su boca, 3, y para que seas testigo suyo, 4. Pablo, escucha de las palabras de Ananías un verbo que en el original tiene una trascendencia extraordinaria. Le dice a Ananías, Saulo, Dios te ha escogido. Palabras más sencillas, le dijo, Saulo, Dios te ha separado hace miles de años para que tengas otro rumbo. Así que detenete acá, porque por donde vas estás perdiendo la vida. Y quiero marcarte 4 senderos que ahora van a marcar tu vida. Seguí en este sendero. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, porque a donde te desvías te apartás del Señor. ¿Cuáles eran los 4 senderos que Cristo le estaba diciendo a través de Ananías que serían los que marca la vida de un joven que quiere seguir a Cristo? En primer lugar, que veas al justo. Primer sendero de una vida que sigue a Cristo. Frescura de la cámara secreta, de la comunión con Dios. La palabra justo que aparece aquí era muy común para los judíos. Los judíos entendían que esta palabra representaba al Mesías, a Cristo mismo. Y lo que Ananías le dice por voz de Dios, a partir de ahora, en vez de mirar la religión, en vez de mirar las estructuras, ahora tenés que ver a Cristo. Lo que tenés que saber que tu vida cristiana va a estar bien si tenés una fresca relación con el Señor. Por lo tanto, si hoy estás lejos de Cristo, es porque has perdido la visión del Maestro. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuánto hace que no ves al Señor y caes a sus pies? Quizá estás frío con el corazón apartado porque has dejado tu hora silenciosa, tu lectura bíblica, tu vida de oración. No querés saber nada con Dios. Te interesa más la tele, la música, las cosas que tenés todos los días. Y el corazón se te ha enfriado. Dice la Biblia que Saulo vio una luz brillante, pero lo maravilloso no era la luz, que en otro relato dice que era más brillante que el sol, sino que la luz fue la puerta para encontrar quién estaba allí, la luz de la gloria del Cristo resucitado. Si algo cambió a Saulo fue ver al Señor. Si algo puede volverte al camino de la fe es que vuelvas a encontrarte personalmente con Cristo. Ni un campamento, ni una organización, ni un grupo de hombres puede transformar lo que hace cuando vos volvés al Señor. Quizás has llegado aquí y estás lejos y lo primero que tenés que entender para volver a Cristo es que tenés que ver al Señor, volver a la cámara secreta. Dice Asaf en el Salmo 73, hablando de lo que significa cuando un hijo de Dios deja de ver al Señor, estas palabras. Porque aquí, dice al final del Salmo, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se separa. Pero en cuanto a mí, dice Asaf, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La primera razón por la cual estás lejos es que tenés que volver a ver al Señor y tener comunión con Él. En segundo lugar, Ananías le dice, para que oigas la voz de su boca. La segunda causa por la cual nos alejamos del Señor, la primera es porque dejamos de ver a Cristo, la segunda es porque cerramos los oídos a su voz. Ananías le está diciendo, ahora tenés que empezar a escucharlo a Él. Te la pasaste escuchando otras voces, la religión, tus contemporáneos, las autoridades judías, basta de voces equivocadas. Ahora orienta tu oído a la voz de Dios. Miren, queridos míos, en el Salmo 80, que es un salmo de restauración, hay una pregunta que es contradictoria para los que no son estudiosos de la Biblia. Dice el salmista desde el cautiverio: ¿por qué has cerrado el oído a la voz de tu pueblo? Y uno dice, pero no es que Dios escucha atento con su oído a los que le buscan. ¿No dice claramente la Escritura: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿Cómo dice Asaf para los que están lejos que Dios cerró el oído? ¿Cuándo cierra Dios el oído al clamor del cristiano? Capítulo 81 está la respuesta. ¿Saben qué dice? Porque Israel no me quiere escuchar más. Cuando un hijo de Dios cierra el oído a la voz de Dios por su devocional, por los encuentros en las reuniones, por los consejos de los cristianos, cuando cierra el oído a la voz, empieza a escuchar otras voces. Y entonces, cuando está en la provincia apartada, en el peor de todos los males, dice: ¿por qué me pasa esto? Y Dios no te va a responder hasta que vos no te arrodilles y vuelvas a escuchar tu voz. ¿Cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? Te hago una segunda pregunta: ¿qué voces estás escuchando si no estás escuchando la voz de Dios? ¿Quiénes han desviado tu camino? ¿Quiénes han llenado tu mente de ideas equivocadas, que creyendo que la provincia apartada era mejor que la casa del Padre? Si has cerrado tu oído a la voz de Dios, es el segundo sendero que tenés que transitar. Tenés que ver a Cristo, tenés que escuchar su voz. En tercer lugar, nos apartamos del Señor cuando salimos de su voluntad. Le dice a Cananías que conozca su voluntad. Miren, para un judío conocer la voluntad de Dios era lo mejor, pero para un fariseo pensar que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios era una locura inadmisible. Sin embargo, cuando él se encuentra con Cristo, se da cuenta que lo que él creía que era bueno no era bueno. La filosofía de vida que él tenía y que creía que agradaba a Dios estaba fuera de la voluntad de Dios. No te equivoques. No todo lo que te parece bueno es la voluntad de Dios. No te equivoques. No todo lo que te parece que hacen todos es de acuerdo a la voluntad de Dios. No te equivoques. No todo lo que indica tu corazón está cerca de la voluntad de Dios. La vida de un joven se puede apartar porque, creyendo que hace lo bueno como Saulo, creyendo que está con las mejores personas, deja de escuchar la voz de Dios, deja de ver al justo, y entonces sus pasos y sus decisiones comienzan a cargar la mochila de los errores de la juventud. A ver, si tuviéramos tiempo para hacer una reunión de testimonio y todos tendríamos que contar un fracaso, estaríamos hasta la noche aquí y no nos alcanzaría el tiempo. Habría en este auditorio junto conmigo fracasos emocionales que nunca hubiéramos querido vivir. Haría en este auditorio fracasos espirituales, fracasos familiares, situaciones que quisiéramos borrarla de la mente, equivocaciones que nos ha contado caro porque hemos salido de la voluntad de Dios. Miren, queridos míos, cuando uno deja de vivir como Dios quiere, entra a una realidad en la cual las lastimaduras y las heridas de la vida nos pueden llevar de por años. Tal vez en esta mañana has llegado aquí por estar lejos de Dios. Fíjense cómo una cosa encadena a la otra. Dejas de ver al Señor, dejas de escuchar su voz, salís de su voluntad. Cuarto camino por el cual te alejas de Dios. Le dice a Ananías: ahora vas a tener que ser testigo. En la cuarta razón por la cual nos apartamos es cuando dejamos de testificar. Y es obvio, si no estamos con el Señor, si no estamos en su voluntad, si no le seguimos, ¿qué pasión podemos tener por las almas? Miren, una de las señales primarias en las cuales muestran que estás lejos de Dios es que no tenés pasión por las almas, porque tenés pasión por vos mismo. La vida del cristiano, de Cristo en su corazón, hace sentir que la vida y la salvación de los perdidos cobra un valor único en la vida. Pero allí estás vos en la iglesia, hay campaña de evangelización, a vos no te interesa. Hay que repartir folletos, tengo sueño, hace calor, tengo un programa, un partido de fútbol. La vida de los que son tus amigos, entre comillas, vaya, si son tus amigos, ¿qué clase de amigos sos que no le hablas de Cristo? Es que tu corazón se ha enfriado, tu vida se ha apartado, y hoy te encontrás en el camino a Damasco con la profunda necesidad de torcer el rumbo. Dice Pedro cuando le escribe a los esparcidos: cambien el rumbo. Ahora que se encontraron con Cristo, no pueden vivir más. No transiten más estos senderos. Vuelvan al Señor. Y dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Ya no tienen que vivir el tiempo que resta conforme a los deseos de los hombres, sino, agrega, conforme a la voluntad de Dios. Vamos terminando. ¿Cuántos Saulos hay aquí en esta mañana que están con una juventud perdida, sin fruto, Y la pregunta es si hay esperanza todavía. Siempre uno busca una oportunidad. Y lo maravilloso, chicos, es que para Saulo la oportunidad estuvo en un camino a Damasco. Y Dios es tan sabio que utiliza circunstancias de la vida para zamarrearnos, para golpearnos el alma. Fue para Saulo la luz de la gloria de Cristo lo que le llevó a encontrarse con el Salvador. Fue para Moisés la zarza que ardía en el desierto, la señal de que después de 40 años perdido había una nueva oportunidad como cristianos. Fue el canto del gallo para Pedro en el patio de Caifás lo que le reveló que Cristo todavía le daba un nuevo rumbo y una nueva oportunidad. Y puede ser este campamento la gran oportunidad de tu vida, joven cristiano, que has venido lejos con tus fracasos a Cristo para volver al Señor. Hoy el llamado de Cristo es: vuelve a Él, vuelve al Salvador. No vale la pena seguir caminando en un camino donde no puedes ver a Cristo, donde no puedes hacer su voluntad, donde no puedes compartir el Evangelio, donde estás totalmente lejos de Él. Finalmente, en tercer lugar, Cristo da un nuevo sentido a la vida. Bendito sea el nombre del Señor, puede ser tuyo en esta mañana. En segundo lugar, Cristo cambia el rumbo para todos los que están lejos. Pero en tercer lugar, Cristo da esperanza de gloria para todos aquellos que toman una decisión por Él. Miren, es maravilloso ver en Saulo, cuando escribe ya muchos años después, desde la cárcel de Roma, y mira su vieja vida, y hace una lectura de lo que fue el sentido de su vida, escuchen bien, de lo que fue un rumbo equivocado 40 años. Y es como si nos escribiera a nosotros y nos dice: traten de abrir la cabeza un poquito, traten de prender las neuronas un minuto. Miren, durante 40 años estas cosas fueron para mí ganancia. Durante 40 años lo que pensaban los jóvenes, la música, el mundo, el vivir, era la ganancia de todos. Durante 40 años nadie me podía convencer. Es más, estaba en contra de los cristianos, como quizás vos estás en contra de la iglesia, de los hermanos, de tu familia que es cristiana. Pero cuando yo iba en el camino a Damasco, no me encontré con una religión, no me encontré con un instituto bíblico, me encontré con Cristo, me encontré con la perla de gran precio, y de pronto todo lo que era glorioso para mí pasó a ser pérdida. Todo lo que brillaba, me atraía, me movía, me quitaba el sueño, pasó a ser basura. Porque descubrí a Cristo por fin, lo que clamaba el sentido de mi vida, lo que quería consumir mis años. Cristo en mi vida, esperanza de gloria. Cuenta una historia que en una pequeña aldea había un gran pintor. Dice el escritor que el pintor tenía tanto talento que todos los aldeanos le decían: tomá tus cuadros y andate a la gran ciudad. Vos sos un prodigio. Él ponía los cuadros en la aldea y todos los pueblerinos pasaban y decían: Dios nos ha levantado un niño prodigio en este pueblo. Un día llegó la oportunidad y se fue a París y a Roma. Allí comenzó a aprender a pintar de los grandes pintores del viejo mundo. Aprendió las técnicas, descubrió el contraste de los colores, las figuras, el diseño. Pasaron los años y se convirtió en un pintor extraordinario. Pero un día decidió volver a la aldea. Cuando llegó a la casa, saludó a todos los del pueblo y fue a la pieza donde estaban sus viejos cuadros, los que habían sido su gloria, los que habían sido su orgullo, los que habían sido la pasión de su vida. Y cuando los sacó, los empezó a desplegar uno y otro y dijo: esto era mi gloria. Estas pinturas eran por las cuales me halagaban. Son horribles. Y las tomó y las rompió y las tiró a la basura. En pequeña comparación es lo que Saulo de Tarso dice acá. Todo lo que fue la gloria de mi juventud al descubrir a Cristo es basura. Porque cuando vos te encontrás con Jesús, no solamente te da un nuevo sentido a la vida, no solamente te trae al redil y cambia el rumbo, sino que te da esperanza de gloria. ¿Sabes que si hoy fuera la última mañana que estamos vivos, hay un lugar en el cielo para todos aquellos que creen en Él? La pregunta para concluir en esta mañana: ¿Cristo es el sentido de tu vida? ¿Por qué no traes todos estos pergaminos manchados de pecado a los pies del Salvador y te encontrás con Él en esta mañana? Hijo de Dios que estás lejos, Cristo no ha sido el rumbo de tu vida. ¿Por qué no venís con todos tus fracasos a sus pies y decirle, quiero verte, Señor? Quiero escucharte, Señor. Quiero volver a tu voluntad, Señor. Quiero ser testigo tuyo. Hay una oportunidad de Cristo en esta mañana. Pero para todos aquellos que no tienen a Cristo, hoy Cristo puede ser esperanza para la eternidad. ¿Saben que la tumba de Cristo es una tumba vacía? Él dijo a que a todos los que creen en Él tienen vida para siempre porque Él resucitó. ¿Saben? Cuando venía viajando, y con esto termino, cuando venía viajando aquí, el día anterior estuvimos en la casa de un santo varón de Dios, Ricardo. Él es pastor y luchó durante más de un año con un cáncer terminal. El domingo íbamos para la reunión y mi señora me dice, vamos a verlo porque está muy mal. Llegamos a la pieza y allí estaba él con el respirador artificial, con el manuscrito de un libro que pudo llegar a ver y que no lo va a ver impreso porque ya partió a la patria. Y allí estaba aquel hombre y cuando yo lo veo me doy cuenta que era el final. Me arrodillo en su cama y ya no iba a orar por él porque ya el maestro lo llevaba a la patria celestial. Orábamos por los que se quedaban. Pero cuando terminé de orar le dije algo al oído que solo lo voy a saber cuando esté en la gloria. Le dije, Ricardo, te veo arriba. No sé si me escuchó, pero es una verdad. Ya no más dolor de morfina, ya no más huesos rotos, ahora está en los brazos del Salvador, donde enjuga toda lágrima de los ojos de aquellos que sufrieron. Es la esperanza gloriosa de los que creemos en Él. ¿La tenés en esta mañana? Quiero que terminemos orando todos, porque Cristo ha salido al camino de tu vida a buscarte. Ni mejorados, ni maquillados, nuevos en Cristo. En primer lugar, quiero decirle a todos los hijos de Dios, ¿por qué no caen de rodillas en esta mañana y le dicen, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué no traes todas tus frustraciones al Salvador y emprendes el camino de regreso para una vida consentido? Jesús te ama y te viene a buscar en el camino de tu vida. Pero quiero invitar a aquellos que anoche no le dijeron sí a Cristo, que cuando el predicador invitó a encontrarse con Jesús, lucharon y todavía están viviendo sin Cristo y sin esperanza. Hoy Jesús está en este lugar y te llama para que le recibas como Salvador, para que sean perdonados todos tus pecados. Y te dice lo que le dijo Ananías a Saulo, levántate, lava tus pecados, recibe a Cristo y ten una nueva vida. Y lo podés hacer en esta mañana con una decisión de fe. Así que en este momento que estamos cada uno con el Señor, quiero invitarte a que de lo profundo de tu corazón eleves un rezo de fe, una plegaria desde lo profundo de tu alma a Cristo y le pidas que Él venga a tu corazón, te perdone y te salve. Si querés tener sentido y esperanza en tu vida, si querés ser nuevo en Cristo, quiero invitarte que ores conmigo la oración que voy a hacer ahora y la repitas con fe al Señor. Dile a Cristo, al Señor así, Señor Jesús, dile así, Señor Jesús, en esta mañana me doy cuenta que te necesito. Oh Señor, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, te recibo como mi Salvador en esta mañana. Ven a mi corazón. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.